Bienvenidos a No Te Ofendas, el podcast que solo podría ofender a un neonazi en Alabama o a la sección promedio de comentarios en Facebook. Hola, yo soy Brandon Zamudio, ya me conocen, esta es McDarlig. Hola, no sé qué decir de mí. ¿Qué dirías de mí? Me estás presentando ante todo un auditorio de personas. Sí, no, yo tampoco sabría qué decir de mí. En fin, ¿cómo estuvo tu semana, Brandon? Bueno, la UAM está en paro, por lo que decidí combatir la aplastante depresión e ir al cine yo solo un par de veces. La primera película que vi fue la nueva de Tarzán. ¿Qué tan horrible es? Y blanca. No es horrible, pero está muy consciente de que Tarzán es algo muy blanco. En los libros mataba negros por ser negros. Y entregaba armas a los nativos para que golpearan mujeres. Así que la película parece estar muy consciente de que hay supremacía blanca y los belgas son los malos. ¿Por qué todo apunta ahora que todo el cine está apuntando como a ¡hey! Los de Bélgica son racistas. Pues los de Bélgica son racistas. Cierto. ¿Y qué otra cosa viste? Vi Buscando a Dory. ¿Ya viste Buscando a Dory? Sí. ¿Cuándo viste Buscando a Dory? Ayer. ¿Y estuvo buena? ¿Lloraste? Sí, lloré. Ah. Bueno, eso no me da un parámetro real. No, porque también lloré con Inside Out y tú eres como una negacionista de Inside Out. No hablemos de Inside Out ahorita. Ok, solo no puedo identificarme con una niña blanca que se mudó a San Francisco. ¿Cómo sufro? Pero bueno. Ok, ya entendí tu problema con la película. Ese es mi único problema. Yo no me puedo identificar con eso. Quizás porque nunca me mudé o algo así, pero no sé, todo el tiempo de poor white girls. Cuando me mude de Azcapotzalco a la colonia Roma, será una versión más creíble. Bien. ¿Yo qué hice esta semana? Yo no hice nada esta semana. Estuve enferma y vi la nueva película de Almodóvar. ¿Qué tal? No estuvo tan buena, no estuvo tan mala, pero al final me llegó a mi cocora. No sueltas soltarnos, pero no te preocupes, así fue el primer golpe. Tú estás mucho más nervioso que yo, déjate, digo. Sí, de hecho sí. Sí, no sé qué me pasa. Yo tampoco sé qué te pasa. Yo personalmente no quiero tener hijos. Correcto. Porque me parece... No, no quiero. Sin embargo, digamos que llegamos al punto mundial en el que quisiera tener hijos. No me gustaría tener hijos en México. Porque es un panorama bastante aterrador. Para dar un ejemplo, voy a contar la historia de Sharon. No tenemos su apellido. Ese nombre nunca me ha gustado. ¿Muy blanco para ti? No. Voy a sonar como reverse racism. No sé, creo que había una niña en mi primaria que se llamaba Sharon y se juntaba con una Melissa y las dos me molestaban mucho. Entonces no me caen bien ni las Melissas ni las Sharon. A mí me molestaba una Mayrani, se nota que soy provinciano. Nombre de cubierta de taxi. Okay. Bueno, Sharon y Melissa, perras. Pero bueno, no, esta Sharon está fuera de mi umbral del odio. En 2014, Sharon acudió a su centro de salud en Norias de Ojo Caliente, o sea, Norias de Sauron, en Aguascalientes, después de varios días con sangrado vaginal y dolores en el vientre. Dios, qué horror. Yo con una semana al mes me estoy muriendo, no me imagino esta situación. Sharon era beneficiaria del Seguro Popular, pero le dijeron que fuera a una clínica particular, porque ahí no podían hacerle los análisis que necesitaba. Fue a una clínica particular donde le diagnosticaron un embarazo ectópico. ¿Una definición de embarazo ectópico para la audiencia que no esté enterada al respecto? Un embarazo ectópico es cuando la implantación del óvulo es afuera del útero. Haz de cuenta que se sale por la trompita y se va a dar la vuelta y se atora en alguna otra parte. Fuera del útero. Increíblemente doloroso, increíblemente horrible. Y es algo que tiene un alto índice de mortalidad en este país. Digo, en general es muy difícil sobrevivirlo, pero aquí mucho más. Ya que le dijeron que tenía un embarazo ectópico, regresó a su centro de salud. Para ese momento ya había pasado un mes y tenía un bulto en el vientre que se sentía así a simple tacto. Ya que regresó a su centro de salud con este diagnóstico, le dijeron, está raro. Entonces la enviaron de regreso, la mandaron a hacerse otro análisis a otro hospital porque dijeron que ese diagnóstico no era de confianza, siendo ellos mismos quienes la habían referido. Bueno, al menos admiten su inseguridad. Ojalá. Ese mismo día ella acude al hospital de la mujer de Aguascalientes. Nunca he ido a Aguascalientes. Bueno, pero Aguascalientes es un horrible... Aguascalientes es el estado en el que si sucede un crimen por ahí cerca... Yo, por ejemplo, que tengo tatuajes, soy sospechosa del crimen, ¿no? Básicamente sí. Sí, ¿verdad? Ese es Aguascalientes. ¡Oh, Dios! Aguascalientes. Va a mi lista negra. ¿Acapulco tiene lista negra? No, Acapulco no está en mi lista negra. Nunca me ha pasado nada malo en Acapulco. ¿Cuándo vayas te pasará? En el hospital la mujer le dijeron que el seguro, no su seguro popular, no cubría los exámenes que necesitaba y le enviaron otra vez a una clínica privada. Ese mismo día sale del hospital, va a la clínica privada, llega a urgencias porque ya se siente muy mal, ya pasó un mes. Era una condición muy grave y en este hospital dijeron que no estaban en condiciones de ayudarla. Pidieron una ambulancia para que la llevaran de nuevo al hospital de la mujer. En una manera muy mexicana, la ambulancia nunca llegó. Entonces tuvieron que hacerle una cirugía de emergencia donde tuvieron que extirparle el útero. Sí, porque... porque ya era un mes de que la estaban, vete de aquí para allá y así. Sharon obviamente nunca podrá tener hijos biológicamente. Y principalmente aquí lo más remarcable de esto es que dos derechos fundamentales que tiene fueron violados y ese es el derecho a la protección de la salud y el derecho a la integridad personal. Me puse a investigar más sobre este caso de Sharon y me encontré con un reporte que hizo... El grupo de información de reproducción elegida en el 2015, en el que dicen que en la mitad del país la esterilización forzada no es un delito, a pesar de ser una violación muy clara al derecho a la salud, a la igualdad y a la no discriminación. Los estados en los que más se practica es en Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Jalisco... el Estado de México, otro en mi lista negra. Bueno, ya todos estos estados están en mi lista negra. Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Este es un delito tipificado en el Código Penal Federal. O sea, por lo que debería ser algo ilegal en todo el país. Sin embargo, sucede. En entidades como en Guanajuato, Guerrero, Puebla y Querétaro, por ejemplo. Si una mujer está en prisión y quiere tener visitas conyugales... es obligada a una esterilización. Lo que puedo notar es cierto desdén en todo el país por la genitalidad femenina. O sea, siento que no la vemos de manera tan respetable como la masculina. Uh-huh. Invierte el caso, que tuvieran que no sé, extirparte los testículos o algo así. O sea, sí, exacto, eso no pasaría si fueran hombres tal vez... pero tal vez se nos hace muy fácil como, ah, el útero, sí, eso que tienen las mujeres, pues para afuera, todo. Sí, sí. Y lo sé porque mi madre sufrió de miomas por unos años y casi le pasó lo mismo, casi le pasa exactamente lo mismo, no era necesario, sin embargo, varios lugares en los que fue, hey, no, afuera, es un útero. Sí, es como cualquier cosa que te sucede y es, ¿segura que quieres un útero? No te sirve de mucho. ¿Realmente necesitas un útero? Ya tienes hijos, ¿para qué quieres? Sí, o sea, y para que comprendan eso, no sé, pregúntense, ¿do I really need two balls? I mean, no sé. Exactamente, si no te parecería escuchar que a alguien le quitaron los testículos, ¿por qué pensar que a alguien le quitan el útero es más normal? Esto es algo que nos puede afectar a todas. También se ha dado casos, descubrieron de casos en los que obligan a mujeres indígenas a someterse a la esterilización para seguir recibiendo apoyo de programas gubernamentales. ¿Por qué? ¿Por qué siglo IV? Exactamente. O sea, no tiene ninguna, ni siquiera una razón falaz científica, solamente... No, solo es para que no tengan se reproduzcan, hijos. No traigan. Para que las mujeres indígenas ya no puedan tener hijos. No traigan más prole aquí a nuestro país, primermundista. Exactamente. Ese tipo de... quieren más indígenas. No. Solamente venden mantelitos en la calle, güey, no. En México, por ejemplo, también todavía ocurre mucho... esterilización forzada a mujeres con alguna discapacidad. Acto que desde el 2013 las Naciones Unidas consideró como un acto de tortura y sin embargo sigue sucediendo. Por ejemplo, mujeres con síndrome de Down, con algún tipo de discapacidad. Hmm. Este reporte del GIRE, suena raro. Vuelvo a decir que es Grupo de Información de Reproducción Elegida. En 2013, 129 muertes maternas correspondieron a menores de edad. Ese mismo año, las muertes de adolescentes y niñas representaron el 15% de las muertes maternas. En los últimos 2 años, al menos 8 de cada 10 niñas se les ha negado un aborto, aun cuando el embarazo fue producto de una violación. Por niñas nos estamos refiriendo a menores de 16 años. Correcto. 23 estados procesaron a mujeres por practicar un aborto y estas mujeres posteriormente fueron víctimas de discriminación en sus comunidades. Porque ya sabes, nunca he entendido eso. O sea, toda la gente está como muy en contra del aborto, pero cuando nace el bebé ya es como, eso es comunismo. 17 estados han reformado sus constituciones para proteger la vida desde la concepción. Las causas más frecuentes de muerte de madres durante el parto en México son las hemorragias, infecciones, y la mayoría podrían evitarse muy fácilmente. Solo 10 estados, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, cuentan con definiciones de violencia obstétrica en sus accesos a una vida libre de violencia. Te solo digo... 10. ¿Qué me parece que está realmente en el como intención de los antiabortistas? Ajá. No creo que sea una preocupación real por la vida. Creo que es más todo ese como proteccionismo que tenemos para con la sexualidad de la mujer. Uh-huh. Porque como tú dijiste, una vez nace ya no les importa. O sea, sí. Siento que es más como... Por ejemplo, he visto en la cloaca del internet imágenes que dicen tipo aborto, porque las zorras irresponsables merecen una lección. O sea, ¿sí entiendes? O sea, sí. No les importa realmente la vida, les importa como que esa sensación como de sacerdote de estar cuidando a maldita zorra. Sí, o sea, ya está como que el querer. Ese es tu castigo. Ese es tu castigo, el tener a un nunca niño en tu vientre. Nunca he entendido eso tampoco. Es como siempre escucho de, ay, pues debió usar condón. Es como, o sea, ¿en serio queremos pensar en un bebé, en un ser humano que va a ser algo de la sociedad como una consecuencia no usar condón? O sea, ¿cuál es la lógica en todo eso? En serio, no me lo explico. Más de la mitad del país estamos hablando en lo que esto ha sucedido. ¿Y cuántos dices que tienen definiciones de violencia obstétrica? Solo 10. 10, ok. 10 estados. Ahí en fuera, todos los demás estamos condenados. Regresando a nuestra querida Sharon, uh-huh. A la única Sharon que no odio. Sharon enfrentará secuelas obviamente irreversibles, motivo por el cual demandó al gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, el diablo. No es cierto. La verdad, supongo eso de todos los gobernadores, ¿sabes? Esto de la demanda apenas por eso sale hoy a la luz, porque es reciente. Primero se hizo toda una investigación con derechos humanos y en fin. Lo demandó exigiendo rehabilitación médica y psicológica, así como una indemnización económica. Diría que es apenas justo, pero honestamente es algo muy grande para... O sea, prácticamente arruinaron tu capacidad de reproductora, profanaron tu cuerpo de manera innecesaria. Es un caso también de negligencia. Y pasa mucho y se me hace muy importante que ya tenga una designación como violencia obstétrica. Tal vez dirán, bueno, ¿y por qué no le llamamos simplemente negligencia médica? Pero eso sería como los que dicen que feminicidio no debe de ser porque a fin de cuentas matan gente. Sí. Pero se debe de ver el contexto, las intenciones, como sea, no se está respetando claramente lo que es el cuerpo de la mujer. Y como digo, cuando se trata del cuerpo del hombre, sí lo ven todos de manera más como más sensible, ten cuidado, es un cuerpo. Sí. Y tal vez no regresamos al mismo punto, no deberíamos de olvidarnos de que todo ser es como muy valioso. Boom, esto lo van a agarrar los antiabortistas y lo van a usar. Tú como... mismo lo dijiste, te sí, lo van a poner. Me lo van a poner en cara, sí, lo siento. Va a ser mi tono de llamada. Lo van a sacar de contexto. Brandon Samudio se declara antiabortista. Y van a cortar todo el audio de lo anterior. Sí, todo. Solo va así, va a ser bienvenido, no te ofendas. No, aborten porque mujer, debo proteger sacerdote, vivan los penes y testículos. Así. Pero que, además, ¿sabes? Digo, quizás, obviamente no puede ser comparable, pero veo, o sea, se da mucho esto de la esterilización forzada y sin embargo yo le he preguntado a mis doctores, hey, ¿me puedo operar para no tener hijos? Y en todos los doctores a los que he ido me han dicho, no, bueno, yo no lo haría, igual si encuentras a uno que lo haga, o sea, pero no quiero, ¿a qué voy con esto? O sea, que existe la esterilización forzada y sin embargo no te dejan tener control en caso de que tú estés aceptando a ella plenamente. Ok, entonces tú vas pidiendo una reverse vasectomy y te dicen que no. Pero exacto, no porque no puedan o porque no existe el procedimiento, sino porque... porque se les hace mal, porque estoy muy joven y no sé lo que quiero. Y me dijeron muy amablemente, es que ¿qué tal si cambias de opinión? Pues yo creo que ahí volvemos a la visión del hombre como este gran fecundador masivo, súper cabrón. De que, ya no quieres tener, no importa, está bien, ya terminado. A los hombres solo les piden que sean mayores de edad. Yo como mujer tengo que ir a todo, tengo que hacer todo un procedimiento para que me dejen operar. Ha terminado tu turno, tigre, ven aquí a que te corte todos los tubos que tú quieras. Mientras tanto con ustedes es algo así como de que... No, ¿cómo voy a profanar tu ese gran regalo para la fertilidad que Dios te dio? ¿Eres porque una diosa? Oye, te dio gripa, te realmente quieres el útero. Ahí está. Sí, ese es el problema resumido. Toda una gran hipocresía en sí. Ese tema. No eres una diosa. No soy una diosa. Soy el diablo. Algo por el estilo, sí. Bien, bueno, después de que Meg subió la barra super hardcore con su primer tema para este programa, ahora solamente queda evidenciar mi maldita suciedad cisgénero y hacer como que me pongo en mi lado queer y les voy a hablar de unos cuantos problemas con la comunidad gay y de una noticia muy bonita también. Bueno, por el lado negativo... vamos a adentrarnos en las maravillosas aguas de la pornografía. Háblame más de esto. Oh, you're so invested now. Bueno, porno gay. Ya saben, ese tipo de porno que... eso que todos hemos buscado. Así es, audiencia. Ustedes tampoco van a fingir que no lo buscaron, al menos por curiosidad. Creo que en verdad todos hemos buscado en un momento u otro. Sí, todos lo hemos buscado por curiosidad, claro. Es más, podremos aquí hacer otra tesis sobre visiones de género, porque es muy aceptable que un hombre vea porno lésbico, porque ¡oh, so hot! Pero ¿qué sí. tal si una mujer busca porno gay? ¿Cómo la van a ver? Yo lo busco. Y no sé, ¿qué te ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Me ha dicho que no es real, porque obviamente, sobre todo me he encontrado, lo he buscado por morbo mucho, pero luego me molesta ver este mismo rechazo del que hablas, porque por ejemplo tú buscas porno gay y lo que más te va a salir son videos de tipos a los que según les están pagando, tipos heterosexuales. Ajá. A los que según les están pagando para tener sexo con un hombre. Obviamente estos actores son gays. ¿Por sí, qué es tanto como... rechazo? ¿Por qué para que consumas eso tiene que ser como de... le estamos pagando a un heterosexual para que sea gay? Es como cuando fui a comprar rímel y dije, pero es para mi madre, o sea... Bueno, lo que está pasando aquí, está pasando que hay una epidemia de suicidios en la comunidad del porno, de los actores porno gay. Uh-huh. Ocurre que muchos se suicidan por sobredosis, unos expresan que se sienten mal con lo que están haciendo, que el acoso de parte de la gente en los comentarios, lo cual se me hizo increíble que haya comentarios también de acoso en videos de porno, porque no me lo hubiera imaginado. Yo asumo que ese tipo de comentarios están en videos de opinión o de crítica de película o así, de que deja mis cazafantasmas en paz, pero... ¿Por qué ese tipo de comentarios en videos de porno gay? ¿No vas solamente a masturbarte? No, exacto, o sea, ¿cómo o sea, ves ese proceso? Me estoy masturbando, oh, porno gay, tengo que interrumpir. Tengo que ir a bichear. Mi sesión amorosa con mi calcetín. Obviamente como dijo un reportaje en el sitio que chequé, se llama Broadly. Este artículo nos habla de cómo, de los testimonios de dos chicos que se adentraron en el mundo de... Uno entró a través del modelaje y otro fue directamente a querer vivir la vida de la estrella porno, ¿no? Uh-huh. Y que fue a través del modelaje, pues sí, lo toman porque les da dinero, ¿no? Les da cierto estatus de que todos quieren como que estar con ellos en los antros, ¿no? Claro. Y eventualmente los empieza a dañar psicológicamente el estar teniendo sexo con gente que no conocen o que... O ya se vuelve más como una especie de dictadura. De hecho, me hace pensar también en un artículo en Cracked que colaboró una estrella porno de porno gay, que dijo que hasta te es difícil mantener una erección grabando. O sea, claramente no es el sueño hedonista súper utópico que todos piensan de... pues me voy a hacer porno, este actor porno, o sea... Sí. Ya siendo un trabajo ya puede ser diferente. Y... digo, ahorita me estoy enfocando en este sector, pero no creo que para las mujeres sea tan diferente. No. Debe de también ser una presión increíble. No me puedo imaginar el acoso de parte del resto de la industria de tus superiores. Pues da mucho. ¿Cuál fue este actor que no tiene mucho? Que las chicas empezaron a denunciar que las violaban. Sí, se me olvidó el nombre. ¿Era James Dean? ¿James Dean? Ajá, el actor porno, James Dean. Hay el segundo actor... mejor James Dean. No, obviamente no. Para mí es el primero, quiero que sepas, ¿ok? Esta gente es muy cercana a mi corazón. Lo sé. Pero bueno, a lo que me refiero es que sí, digo, sí, para las mujeres, que es como la norma en la pornografía, uh-huh, digamos, claramente no es algo agradable, puede ser una situación abusiva. Seguramente si eres parte de la comunidad del porno gay, debe ser mucho peor, no solo en set, o sea, todas esas cosas, sino precisamente el acoso en internet y... El que se quiso meter a vivir el sueño, dice que al principio sí lo vivió, pero que eventualmente le empezó a afectar que él quería convivir con sus fans en Facebook, por ejemplo. Ajá. Como muchas figuras públicas hacemos, y es que yo soy considerado una figura pública que la verdad... Pero empezó a sentir la presión. Y dice que en los comentarios criticaban su carrera, lo comparaban con otros tipos. O sea, una cosa súper, súper pelea en video de reviewers. Y está muy bien. No quiero quitarle como la validez al sector homosexual como se lo quitaría al de las mujeres, así de, pues lo pasa a todo mundo, pero... Creo que sí se puede notar cierto patrón en toda la comunidad de la pornografía que nos hace cuestionarnos como sus bases, como la prostitución. Yo creo que a veces vendría bien empezar a reflexionar si realmente es algo moralmente que pueda ser arreglado como sistema y que se pueda convertir en algo aceptable. Tengo mis dudas sobre ambos, no estoy muy seguro. No sé si el porno pueda llegar a evolucionar como industria al punto de volverse algo tan... Como, por ejemplo, la industria cinematográfica, que también debe tener abusos y cosas así, pero... Claro. No sé, ¿tú qué piensas? ¿Se puede limpiar un poco esta industria del porno, que se vuelva más mejor vista? No. ¿O crees que por su propia naturaleza hiperlibidinosa? Pues sí, porque la gente, o sea, digo, es como... muy básico de la humanidad, que todo el tiempo así como, no, la pornografía, y con la otra mano se están masturbando, ¿sabes? La gente no quiere que le recuerden esas cosas que hacen privado, ¿no? Porque los está viendo Dios. Entonces, honestamente, o la NSA, que sabe todos sus historiales, sabe todos sus fetiches, y dentro de 30 años van a liberar de seguro el historial de, no sé, todos los famosos a partir de esta generación, y nos vamos a ir a la chingada por buscar cosas de enanos, pero... No entremos, okay, en sí, no entremos en nuestras pero sí, me causa mucho conflicto porque por un lado desearía que, dado que es una necesidad muy básica, no se va a acabar nunca el porno. Nadie querría que se acabara el porno, siendo honestos. Pero ¿se puede realmente salvar a la industria? Porque toda esa gente que sale, no sé, en el canal de Playboy, diciendo, yo estoy aquí, está muy chido, no sé qué. La ves ahí sonriendo, toda bonita, pero ¿por dentro cómo estará? Estos testimonios de familias que han estado apoyando a sus hijos dentro de la industria del porno, dicen que son gente muy abierta, muy, muy buena onda, muy extrovertida, que parece que todo está bien en sus cabezas, pero y de repente... Mueren de sobredosis, se suicidan en masa, uno tras otro. Se nos van los actores porno gay antes de los 25 años. Bastantes, en muy poco tiempo, más que con mujeres, o realmente no sé si estén ocultando las estadísticas con mujeres o algo por el estilo. Porque sobre todo es como, no hay como una investigación al respecto o algo así, solo es como las familias y la gente denunciando que esto estaba pasando. Ajá. Pero es como, sí, ha estado pasando. Pero obviamente debe haber un porqué, o sea, ya se puede ver que es un fenómeno. Y correcto. Creo que no hay como una investigación, no hay nadie que esté viendo eso. No, no hay una estadística que diga si es algo realmente en contra, un sistema contra los actores gay, que tengan cierto prejuicio, que los traten diferente, tal vez a las mujeres como son el estándar, así de que las ven como diosas del onanismo, los traten mejor hasta eso, no sé, y que a los gays los traten como basura. Puede ser, no tengo idea, no estoy adentro de esa industria, no quiero estar dentro de esa industria. Aunque por más solo que esté, no quiero estar dentro de esta industria. Pero no sé, habría que esperar una investigación realmente, algo más tangible que los artículos de opinión por internet, que las entrevistas a familias, aunque es un buen lugar para empezar. Y yo creo que si ya hacemos una indagación realmente en este universo y quitamos esa sabanita que lo cubre, vamos a encontrar cosas muy feas. Sí, y es algo a lo que hay que prestarle atención. No porque seas alguien que tú digas que tú no ves porno gay, que no te interesa la pornografía, algo así. Es algo que está pasando y que hay que reconocer. Claro, y más porque ya entró un ámbito legal. O sea, cosas como Pornhub ya son como muy mainstream. Van casi al lado de Netflix. Todo mundo lo sigue en Twitter porque honestamente su Twitter es genial. Y no lo digo por los GIFs, lo digo por la actitud, la personalidad. O sea, la publicidad de Pornhub está al nivel de la de Doritos. Los comerciales, esos son graciosos, son accesibles. Fíjate, te lo hacen ver, sigo a Pornhub. Te lo hacen ver como, no, yo tampoco lo sigo. Okay, no. Pero me han dicho que la publicidad es muy buena. No, ok, no. Me refiero a que ya está como queriendo llegar a un público más mainstream. Claro. A postularse entre la chaviza como Netflix o Spotify. Sin embargo, ya todos perdieron ante Pokémon. Sí, ya todos perdieron ante Pokémon, pero realmente vamos a dejar que estas... Que lo que suple a estas empresas siga estando todo podrido. ¿Alguna vez dejará de estar podrido por su misma naturaleza? ¿Por qué hago estas preguntas desde hace media hora? Son muchos cuestionamientos. Son muchos cuestionamientos. No sé qué vaya a pasar. No sé, solamente los dejaré con este mensaje. Mastúrbense con conciencia. En la noticia bonita para acabar este programa. El boxeador boricua. Boricua. Boricua es de Puerto Rico, ¿verdad? Correcto, sí. El boxeador boricua. Tienes que ser un... Ah, sí, boricua. Puerto Rico. Jennifer López. Creo. Telemundo. Ricky Martin. Telemundo es Miami. Ah, puta madre. Bueno. I blew it. Bueno, el boxeador boricua Orlando, el fenómeno Cruz, se ha atrevido a... ¡Qué gran nombre! El fenómeno. Eso es... Y mira, el primer boxeador abiertamente homosexual, y se llama el fenómeno. Eso es lo mejor que podría suceder. Es como el orgullo frica, lo más... outsider, sí, siento la fuerza en mis venas, misshape. Bueno, este gran personaje perdió un amigo... En el tiroteo en el Antropols. Ese suceso trágico de que todos queremos olvidarnos, pero no podemos hacerlo porque es muy importante. Es obviamente un crimen de odio. La religión de este señor es cosa secundaria a su homofobia, a su sexualidad reprimida. Pero bueno, el punto es que este amigo, el boxeador, decidió homenajear, dedicarle una pelea a las víctimas del Bar Pulse, y posteriormente va a usar un atuendo especial para homenajearlos. Van a tocar unas campanadas. Así que prácticamente está metiendo dentro de un terreno muy universalmente masculino, muy macho, muy de energía, testosterona, golpe, sudor. Robert De Niro pegándole a su mujer en Toro Salvaje. Exacto, exacto, exacto, exacto. Robert De Niro pegándole a su mujer. Está metiendo diversidad sexual, puedo decirlo. Está posando con su cinturón y con un hermoso. ¿Cómo se les dice calzoncillo? ¿Boxer? Pues sí. Algo así. Taparrabo. Es una gran imagen, de verdad. Es una gran imagen de un boxeador, acá bien macho, su cinturón y el calzón con la bandera gay. ¿Cada cuándo ves algo así? ¿A cuántos conductores de Televisa les daría un... al ver sí, eso, Dios, es tan hermoso. No. Es tan hermoso. No me puedo imaginar dentro del fandom del box la cantidad de reacciones de ya de viejos, así como de... Exacto. Está profanando el deporte, pero es maravilloso. Además, nadie lo va a dejar de ver. Todo el mundo lo va a ver. Por supuesto que no. Y obviamente el fenómeno va a ser un fenómeno. Sí, yo no me metería con esos bíceps. No. No. Nadie podría. Es lo mejor. Me encanta ver a alguien así de una minoría que se ve claramente que podría partirte el trasero. Es mi cosa favorita. Podría partirme otra cosa también, pero no me corresponde. Cruz salió a la luz como homosexual en 2012 y ha sido una figura pública muy activa para la comunidad LGBTQ de queer. Y bueno, de pequeño no podía salir de closet en Puerto Rico porque pues... Puerto Rico. Y bueno... Así está el asunto, está cambiando un poquito el panorama en este tan masculino mundo del box. Qué bueno, hace mucha falta. Y les tenemos, este es un mensaje positivo para terminar con este episodio. Mastúrbense con conciencia, los gay también pueden partirte la madre. Eso es lo más importante, pueden y van a hacerlo. Supongo que con eso concluimos, uno, el colapso nervioso de Samudio, y dos, este primer episodio. Ténganos paciencia, es el primero. Sí, o sea, realmente el primer Acción Polémica estaba. Y bien, esperamos verlos la siguiente semana, quincena, mes, año, siglo, en el que salga el siguiente episodio de No Te Ofendas. Nos alegra mucho tener un espacio para poder platicarles de estas cuestiones más a fondo, ya que en Acción Polémica nos están llamando Social Justice Warriors. Noticia, no van a dejar de hacerlo, aquí menos, no se ofendan, recuerden. A mí ya pueden irme poniendo en su carpeta de feminazi. Sí, no Meg es una feminazi, Meg es la... Es mi sueño, quiero campos de concentración. Sí. De hombres. Debería dejar de... Sí. No sé si debería dejar... Sobre todo para darles el gusto de que todos estos que nos dicen feminazis puedan decir, se los dije, ¿sabes? Es lo que quiero. Es como en la premiere de Ghostbusters. Cuando fue la premiere de Ghostbusters, había tweets que decían: mientras tanto en la premiere de Ghostbusters, todos en la audiencia están siendo castrados. Paul Feig declara: exactamente. La era de la mujer ha comenzado. Esto es una premiere de los Ghostbusters infinitas, ¿sí? Los man babies tenían razón. Así es el mundo en el que viven. Lo sentimos. Mira, no sé si debería de dejar... No sé si debería de juntarme más contigo o dejarme de juntar contigo. Por lo que acabas de decir. Que quiero campos de concentración. ¿Cuál de las dos cosas salvaría mi entrepierna? Ah, ninguna. Supongo que... No sé. Sí. ¿Sabes? Estamos apuntando muy alto. No me dices el mundo cambia y nadie se va a ofender por este podcast. Y todos van a decir, tienen razón. Esperamos que así sea. Bueno, tú despides, este es tu concepto. Lávense bien la cola. Adiós. Dios mío. Este fue Meg Darling, este es Brandon Samudio. Y Enrique Borbón está en la esquina viendo porno gay. Como todos deberíamos. Ahora sí, nos disculpan. Este fue un programa de Deus Ex Magnifica. No te ofendas. Hasta luego.